Estos son los titulares del martes 11 de octubre. Japón levanta la mayor parte de las restricciones de entrada impuestas por la pandemia. Recientes ataques rusos con misiles contra ciudades ucranianas desatan la condena de los países occidentales. La ONU debate un borrador de resolución que condena la anexión rusa de 4 provincias ucranianas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Japón levantó el martes la mayor parte de las restricciones a la entrada en el país impuestas por la pandemia de coronavirus. Se eliminó el límite de ingresos diarios, que era de 50.000, por primera vez en unos 2 años y medio, y ahora pueden entrar al país turistas individuales que no estén registrados en viajes organizados. También se ha vuelto a introducir un programa de entrada sin visa para visitantes por periodos cortos provenientes de 68 países y territorios, entre ellos Argentina, España, México y Estados Unidos. Se prevé que los aeropuertos y puertos regionales comiencen gradualmente a aceptar buques y vuelos internacionales. Los visitantes no deberán someterse a pruebas del virus siempre y cuando no tengan fiebre ni otros síntomas de infección. Tampoco se les exigirá un periodo de aislamiento a su llegada. Sin embargo, sigue vigente el requisito de presentar comprobantes de haber recibido 3 dosis de una vacuna contra la COVID-19 o una prueba negativa del virus dentro de las 72 horas previas a la partida. En Japón ha estado en vigor una serie de restricciones al ingreso desde febrero de 2020, cuando se prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros que habían viajado a la provincia china de Hubei. En los años previos a la pandemia, la industria del turismo florecía en Japón. En 2019 visitaron el país casi 32 millones de turistas, más del doble que en 2014. Durante su estadía gastaron unos 33 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, el brote de coronavirus obligó al gobierno a hacer más estrictos los controles de entrada, lo que, a su vez, forzó a las aerolíneas internacionales a suspender o reducir vuelos. El número de turistas que visitan Japón cayó en más del 87% respecto de 2019, situándose en 4.100.000 en 2020. En 2021 llegaron al país solo 240.000 turistas extranjeros, una merma de más del 99% en comparación con 2019. El gobierno japonés comenzó a relajar las restricciones de entrada este año. En abril elevó el límite al número de llegadas diarias de 7.000 a 10.000, en respuesta a solicitudes de estudiantes extranjeros y otras personas que deseaban entrar en Japón. En junio, el país reabrió sus puertas a los turistas internacionales por primera vez en unos 2 años. Además, el número máximo de ingresos se aumentó a 20.000 visitantes diarios. No obstante, se otorgaron visas solo a personas registradas en viajes organizados que estuvieran acompañadas por guías. En septiembre, el gobierno elevó nuevamente el límite diario de entradas a 50.000 y comenzó a permitir el ingreso de turistas sin guía. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El lunes, misiles rusos hicieron impacto en Kiev y otros lugares de Ucrania, causando la muerte de 14 personas y dañando la infraestructura del país. La capital ucraniana y la provincia occidental de Leópolis fueron algunas de las áreas afectadas por los ataques rusos con misiles. Según la policía ucraniana, 97 personas habían resultado heridas en ataques masivos por todo el país y aproximadamente 70 sitios, incluyendo centrales eléctricas y otras infraestructuras, habían sido dañados. En una reunión que sostuvo el lunes el Consejo de Seguridad ruso, el presidente Vladimir Putin afirmó que su país había lanzado ataques masivos contra instalaciones de energía militares y de comunicaciones en Ucrania. Indicó que se trataba de una medida de represalia por la explosión ocurrida el sábado en un importante puente que enlaza Rusia y Crimea. Putin condenó la explosión como un acto de sabotaje ucraniano. Asimismo, dijo, ha habido una serie de ataques terroristas e intentos de perpetrar crímenes similares contra la infraestructura de generación eléctrica y el transporte de gas en nuestro país. En caso de que se produzcan más intentos de atentados terroristas contra nuestro territorio, la respuesta de Rusia será severa y en proporción a las amenazas planteadas a la Federación Rusa. Que a nadie le quede duda de ello. Los ataques con misiles rusos en Ucrania desataron una oleada de duras críticas entre los países occidentales. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: han demostrado una vez más la total brutalidad de la guerra ilegal de Putin contra el pueblo ucraniano. Biden mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se comprometió a seguir proporcionando a Ucrania el apoyo necesario para que se defienda, incluyendo un avanzado sistema de defensa aérea. El mismo lunes, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversaron por teléfono con Zelensky y le prometieron continuar con su apoyo a Ucrania. La Asamblea General de la ONU empezó los debates sobre un borrador de resolución en el que se condena a Rusia por haber declarado unilateralmente la anexión de 4 provincias ucranianas. El anteproyecto exige a Moscú retractarse de inmediato. La Asamblea General celebró el lunes una sesión de emergencia. El embajador ucraniano ante la ONU, Sergei Kislytsia, instó a los otros enviados a unirse en la defensa de la Carta de la ONU y los derechos de todos los países. Agregó que lo único que Rusia teme es la sólida unidad entre las naciones. Su llamado en apoyo al borrador de la resolución fue elogiado por los demás participantes con una salva de aplausos. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, declaró que su país respeta la elección de la gente en las provincias del Donbass, Zaporilla y Jersón, en Ucrania, a favor de compartir su futuro con Rusia. Rusia fue el blanco de una oleada de críticas por parte de los delegados de diversos países, incluyendo occidentales, quienes afirmaron que la anexión unilateral rusa de las provincias viola la soberanía y el territorio de Ucrania. Asimismo, condenaron los ataques masivos rusos con misiles contra ciudades ucranianas. Se prevé que la Asamblea General votará el borrador de resolución esta semana, después de que los representantes pronuncien sus discursos. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.